él estaba con un tratamiento ambulatorio por una úlcera que tenía en el pie, porque era diabético, que aparentemente estaba cerrando y iba todo bien. Que había una enfermera que lo iba a curar a su casa, que este último tiempo la verdad que no estaba yendo de forma regular, y este, ella, digamos, acordó una cita para un control médico con uno de los traumatólogos que lo veía él. Yo lo llevo, porque habían quedado a las 8, un ratito antes, dentro, para preguntar, bueno, si le iban a atender enseguida o no, por la cuestión de todos los protocolos y para cuidarlo a él. Cuando yo ingreso, porque además me tenían que dar una silla de rueda porque él no podía pisar y demás. Cuando yo entro al consultorio con él, él como siempre entra saludando a todo el mundo, porque además fue un paciente muchos años del hospital, él se trató siempre del hospital sus temas, digamos. Y entro con él, se sientan en la camilla, se sacan su vendaje, como cualquier control. Y la enfermera le coloca una solución que todavía está, digamos, todavía no sabemos bien qué es. Y le dice al médico, vio, él ya se empieza a sentir mal, apenas toma en contacto con esa solución que le ponen. Vio, doctor, cómo le hace efecto, les dice la médica. El médico de su escritorio mira así, sí, le está haciendo efecto. Y ella le sigue poniendo. Mi papá se comienza a descompensar, a retorcer del dolor. Y de un momento para otro, pero además el médico había corroborado que él no tenía aparentemente ni infección ni nada, porque no tenía calentura en su pie ni nada por el estilo. Y había entrado otra enfermera y le había dicho, qué bien que está Eugenio. Y de un momento para otro, yo salgo porque fue tan impresionante lo que yo vi en ese momento, de que él se empieza a retorcer del dolor y de no... Es inexplicable. Y de un momento para otro empiezan a entrar médicos, a ir gente, venir, y yo esperando afuera a ver qué le pasaba a mi papá. Claro. Y al cabo de una hora... Yo tengo que salir corriendo a la guardia, está del otro lado, porque él fue a un consultorio común y corriente a hacer un control. Y me notifican que estaba muerto. Increíble, ¿no? Qué momento, qué cosa... Qué horror. Qué horror, claro, porque en el hospital, atendido en el hospital, lo llevas bien y te dicen que está muerto. Me imagino porque tu además... reacción allí, ¿no? Sí, pero además él iba a un control, no iba a aplicarse ningún medicamento. Él se curaba en su casa solo y cuando él no se curaba yo lo ayudaba y de vez en cuando iba la enfermera esta. O sea, tenía un seguimiento hasta más o menos el 15 de diciembre que ella dejó de ir con regularidad. Pero él no fue a aplicarse ningún medicamento y él cuando le toca, digamos, el pie con la jeringa y esta solución le dice, me siento mal. El médico observa eso y ella le sigue aplicando ese medicamento. ¿El médico no le dijo en ningún momento que interrumpiera esa aplicación? No. El médico no se paró de su escritorio hasta que él ya comenzó como a alargar, a descomponerse, a retorcerse tanto del dolor que tenía. Y ahí recién el médico se para de su escritorio y comienzan a hacer algunas cuestiones. Luego me hacen ir a la guardia, yo estaba con una de mis hermanas que había ido recién. Y estuve una hora y media, dos horas al lado del cuerpo de mi papá, que vengan a explicarme qué habían hecho con una persona que entró estable al hospital. ¿Te dieron alguna explicación? No, lo que hicieron todo el tiempo, porque fue esta enfermera, el traumatólogo y otro enfermero médico, no sé quién es, a decir que bueno, que esto iba a pasar porque él era una persona que tenía una úlcera, que le iban a cortar su pierna. Él no fue a eso, al hospital. A echarle todo el tiempo la culpa a una persona que entró estable a hacerse un control y que yo de un momento para otro me tengo que llevar una bolsa negra y a mi papá muerto. Nunca me dijeron, si la enfermera expresó cuando le puso el medicamento, que era un medicamento que ya le habían puesto y después lo rectificó cuando fueron a justificar que él se murió por culpa del prácticamente. Era un medicamento que usaban. Nunca me dieron el nombre con exactitud. Se le pidió el informe por escrito de qué es lo que le habían aplicado y hasta el día de hoy no lo sé. Ahora, a ver si hay algo que no entiendo. Los dos profesionales, tanto la enfermera como el médico, dicen la culpa de la muerte la tiene el propio paciente. ¿Esto es lo que estás diciendo? ¿Y por qué el propio paciente? ¿Qué hizo el paciente para morirse? No lo sé. Él era una persona que tenía una úlcera, que estaba en un tratamiento ambulatorio por la cuestión de el COVID y demás. Él no estaba yendo al hospital. Fue exclusivamente un control de la úlcera que estaba cerrando y tenía regeneración del tejido y demás. Porque era un paciente ya de hace varios años del hospital que iba y venía, pero que estaba estable. No sé, esa fue la justificación que me dieron en ese momento de por qué mi papá estaba muerto. Bien. Pero había sido culpa de él. Es increíble, no se puede creer. Ahora, Belén, sé que ahí nomás, el mismo día, ustedes hicieron una denuncia ante la justicia, ¿no? Claro, porque cuando uno le pide explicación, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que le pusieron? Y no tenemos respuesta absoluta de nada. Es con mi familia tomamos la decisión de ir a hacer una denuncia para que alguien nos explique qué hicieron. Claro. Fuimos a la fiscalía, nos atendió, finalmente está a cargo de la fiscal Paula de Luque. Primero pensábamos que se iba a hacer una autopsia de su cuerpo, pero nos dijeron que no era necesario, que se va a hacer un estudio del humor vitreo y de sangre para determinar qué sustancia le pusieron, porque lo que se sospecha es que haya sido, lo que yo vi es una reacción alérgica. A un medicamento que ya habían probado anteriormente. Está. Así que bueno, ya está la causa judicial entonces. ¿Ha habido alguna novedad en ese sentido? No, lo único que se descartó fue la autopsia porque dijeron que no era necesario, pero se mandaron a hacer unos estudios, si no me equivoco, a Comodoro Rivadavia y estamos a la espera de eso. Ajá. ¿El cuerpo de Eugenio ya tuvo sepultura o todavía está en la morgue? No, todavía no, por una cuestión de organización nuestra y que además quieren venir familiares de él. Será el lunes o martes a más tardar. Ajá. Bueno, la verdad, Belén, ya sabíamos todo esto que nos estás contando, pero escucharlo de tu propia voz nos conmueve y mucho, ¿no? La familia, entonces, me imagino, siguiendo muy de cerca cualquier novedad que aparezca, y lo decís de una manera muy muy clara, queremos saber qué pasó, ¿no? Claro, con mi papá. Pero en concreto ustedes dicen la razón de la muerte, vos estás convencida por lo que escucho, fue la aplicación de ese líquido, esa sustancia, no sé, ese compuesto que le pusieron, ¿no? Fue vía intravenosa, ¿no? Me imagino. No, o sea, sí, yo estoy segura de lo que estoy diciendo, de que él se sentó en la camilla, le sacaron el vendaje, ella apenas me tocó con la solución, se la ingresó por su úlcera, que es un pequeño orificio que él tenía en el pie, y él automáticamente dice, me siento mal, me molesta o me duele, algo así, y ella le dice al médico, ¿vio, doctor, cómo le hace alergia a esto? Y le sigue poniendo. Entonces yo digo, ante una cosa que veo que la persona apenas tiene contacto con una solución y se siente mal y le siguen aplicando, digo, bueno, es eso. ¿Por qué le entró estable saludando a todo el mundo? Medio hospital lo conocía. Sería mala praxis médica, ¿no? Lo que se está denunciando. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ajá. Bueno, Belén, seguiremos muy de cerca todo esto porque nos interesa también saber la verdad porque a todo lo que se está sufriendo, están sufriendo ustedes y todos quienes conocíamos a Eugenio, una persona muy querida, muy tratable, un hombre muy sencillo. Me olvidé decir que él fue víctima también de la represión, torturas y detenciones durante la última dictadura militar, que ha prestado declaración en juicios de lesa humanidad, que siempre mantuvo viva la cosa de la verdad y la justicia, bueno, nos hace extrañarlo y mucho. Lo vamos a extrañar mucho también, por supuesto, aquí en la radio. Así que, bueno, Belén, ¿sí? Simplemente quiero agradecerles a ustedes, a Radio Encuentro, que cuando Radio Nacional le cerró la puerta a la asociación, ustedes se la abrieron, y la verdad que él era muy feliz y muy dedicado al programa que hacían y estaba muy agradecido.